tiene. Cómo se mueve. Mira qué flow que tiene. Qué flow que tiene. Let's get it started. Mira cómo se mueve. Big Daddy's young. Cómo se mueve. Mira qué flow. Soltero entero, enterita, de linda. Se me hace agua la boquita. Con solo mirarte aquí tan divina. Su aroma, tu sexo, me extermina. Es como una máquina sexy fina. Ella tiene la práctica, siempre combina. Luce muy bien hasta cuando ella camina. Me deja medio loco y yo le pongo la mira. Anillo, gem, no tiene anillo. Bam, bam, mamacita, que yo te pillo. Single lady, tienen el poder de ganar games. Lo pasan muy bien, they're independent. Siempre van al grano, no explanation. Lo que hacen a diario, God bless a la mujer soltera. Y Fernando Cachu conmigo se queda. Soltera, para toda la gata soltera. Con su cuerpo mi mente envenena. Que yo quiero su calor, su cuerpo, su sudor, su aroma, su amor. Soltera, para toda la mujer soltera. Con su baile mi mente condena. Que yo quiero su sudor, su cuerpo, su calor. Soltera, my love. Cómo se mueve, mira qué flow que tiene. Cómo no se mueve, mira qué flow que tiene. Qué flow que tiene. Mira cómo se mueve, cómo se mueve. Mira qué flow. ¿Cómo están, amigas, amigos? Ya estamos iniciando lo que es nuestra gran tarde fantástica. La acompañamos hasta las 7, pero ya estamos iniciando nuestro programa, ¿no es cierto?, con un importante invitado, don Felipe Morandé, que va a ser entrevistado hoy por nuestro colega Juan Carlos Barruto. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias, Luis. Un gusto saludarte y buenas tardes a todas nuestras amigas y amigos que nos acompañan a esta hora aquí en la tarde fantástica. Y estamos justamente con el exministro, ¿no es cierto?, don Felipe. Don Felipe, un gusto saludarlo y bienvenido a Talca y bienvenido a Fantástica. Muchas gracias, Juan Carlos. Don Felipe, partamos porque usted tiene varios motivos para estar, ¿no es cierto?, en nuestra zona, pero uno es Maule Exprende, ¿no es cierto? Partamos conociendo un poco sobre esto, que lo hemos escuchado en las frases publicitarias, hay gente que se ha interesado, que ha preguntado de qué se trata, ha tratado de comunicarse con usted, pero queremos escuchar de su voz, ¿no es cierto?, ¿de qué se trata Maule Exprende? Maule Exprende es una iniciativa que se dedica principalmente a lo que llamamos el proyecto social. ¿Ya? En términos más concretos es cómo podemos ayudar desde el punto de vista de capacitación y asesoría a microempresarios, es decir, gente que tiene el ímpetu, el ánimo, las ganas de llevar adelante un proyecto con alguna idea, pero que le falta todavía las herramientas como para formular ese proyecto desde un punto de vista económico, financiero, y después poder entonces postular con él a una fuente de financiamiento. Pues, claro, porque nuestro país en sí y su gran matriz de fuentes de trabajo es la pequeña y mediana empresa y los emprendimientos. Así es. Porque hoy día hay mucha gente que empieza un trabajo, un emprendimiento, no sé, un ejemplo, alguien que venda completo, por decir, una opción, ¿no es cierto? Y comienza a tener él primero como trabajo, segundo ya empieza con un ayudante y después empieza a generar otro trabajo más. Así es. Entonces, somos los emprendedores son fuentes de poder generar empleo. Son una gran fuente de empleo, sobre todo aquellos microempresarios que no se conforman con ser chicos siempre, digamos, hay que tener también el hambre como para querer crecer. Y eso se logra con práctica, con gestión, y es posible que un microempresario pase a ser un pequeño empresario y después un mediano empresario sin ningún problema, por lo menos con las ganas se hace, con apoyo nuestro, por ejemplo, se puede lograr, y sobre todo además si se consigue financiamiento. Ahora, ¿es difícil ser emprendedor en Chile? Es difícil, pero eso no significa que no se pueda, al contrario, estamos llenos de emprendedores. Hay, no sé, se crean al año 60, 70 mil nuevas sociedades, empresas. De hecho, había me recuerdo que en un tiempo que se hacía la empresa en un día, ¿se acuerdan? Sí, todavía se fue un cambio legal que se hizo en el gobierno anterior, donde se hace muy simple convertirse en una empresa. Y eso, además, es gratis. Entonces, eso ayuda mucho a los microemprendedores. Ahora, digo yo que es difícil a veces porque justamente falta esa capacitación, falta la manera en que se pueden conseguir los recursos financieros para crecer. También hay algo de burocracia del Estado, hay que reconocerlo, que es importante poder llevar de la mejor manera posible. Pero es una tarea perfectamente abordable. Claro, porque el Estado tiene muchas herramientas para poder ayudar a los emprendedores y a los pequeños empresarios. Pero muchas veces nosotros, digo, los pequeños empresarios o los emprendedores que tienen alguna idea, muchas veces no se atreven a golpear las puertas o tienen por desconocimiento. De hecho, muchas veces he entrevistado a algunas autoridades y que hacen muchos llamados para que puedan utilizar esos recursos y no son utilizados porque hay gente que no se interesa o simplemente por desconocimiento. O por susto. Porque a veces te pasan un formulario de 20 páginas que hay que llenar con un montón de datos que uno no sabe por dónde empieza y dónde termina. Claro, igual. Pero, que con los concursos públicos, de repente uno se empieza a llenar de papeles con el concurso y no puede llegar a ninguna parte. Así es. Ahora, eso es fácil de sobrellevar. En el fondo, con un poquito de conocimiento respecto a cómo se hace el procedimiento, eso se puede abordar. Y es parte de las cosas que nosotros hacemos. O sea, cómo llegar a ese punto donde se llena el formulario y se presenta el proyecto a un concurso. Uh-huh. Ahora, Maule, explíquenme, ¿por qué nace aquí? ¿Por qué es esta zona elegida? Una muy buena pregunta. La razón principal es que mi familia materna es de Cauquienes. Somos conterráneos, entonces. Muy bien. mi bisabuela era doña Claudina Urrutia. ¿Eh? Ah, mire. Y tengo entonces un afecto muy especial por la región. Y la verdad es que quería hacer algo en esta línea. Encuentro yo que el emprendimiento es un concepto muy virtuoso porque revela las ganas de la gente por superarse, por sacarse la mugre, por salir adelante. Revela también que tienen ideas, que pueden llevarlas a cabo. Y hacerlo en la zona del Maule me pareció a mí como absolutamente coherente con mis antecedentes familiares. Uh-huh. Además que nuestra zona, según estadísticas que hay y que existen, ¿no es cierto?, es que es una de las zonas que más tiene emprendedores, porque hay una mezcla entre lo que son las grandes ciudades, Curicó, Talca, Linares, Cauquenes, como también están las zonas rurales. Así es. Entonces hay mucha gente joven que también ha salido de las ciudades, pero también hay otros que se han reconvertido, ¿no es cierto?, en las zonas rurales y que están tratando de sacar adelante sus propios pueblos o comunas. Y eso, así es. En esa parte apunta también Maule Emprende en que enfocar también en los sectores rurales. Nuestra convocatoria es a todo aquel que esté interesado en emprender, particularmente, como digo, microempresarios. Es decir, personas que por una razón de vulnerabilidad social tienen más dificultades para hacer un emprendimiento, digamos, de tipo tecnológico. Uh-huh. Pero emprendedores al fin, gente que tiene esas ganas de emprender, como Cristóbal Colón cuando salió con sus carabelas del puerto de Palos, ¿eh? El primer emprendedor. Y eso es lo que nosotros tratamos de motivar. Ahora, llevándolo a otro tema como más de contingencia nacional, y de ahí vamos a volver, ¿no es cierto?, a Maule Emprende, pero que va unido de alguna forma. Nuestra situación económica en Chile, Por algo el gobierno ha tratado de emprender un poco a los emprendedores para generar, lo que yo decía en un minuto, el empleo, ya que en otras partes está fallando. Bueno, la situación económica en Chile hoy día no está fácil, ¿eh? Todos sabemos que la economía está creciendo muy poco, que está aumentando lenta pero consistentemente el desempleo, particularmente en el sector privado, que hay una baja inversión, que el consumo también está siendo afectado, en fin. Y hoy día, además, se ha puesto un poco peor el escenario internacional. Uh-huh. Pero eso, con China hoy día. Con China. Pero eso no significa que uno tenga que quedarse en la casa y lamentarse. Hay que rebuscarla, ¿no? Rebuscársela, uh-huh. Salir de alguna forma a mirar qué es lo que hay. En el fondo, aunque el tiempo sea difícil, hay que ponerle el hombro. Y yo creo que la manera de hacerlo para alguien que, por ejemplo, tiene problemas, no está contento con su trabajo, tiene problemas de empleo, es buscando una manera de tener su propio negocio. Mm. Lo que hoy día Maule emprende es justamente eso, digamos. Exacto. Poder colocar esa inyección, decir, ¿sabes qué? Subamos el ánimo y empieza a caminar y nosotros te acompañamos, así lo sí. Entiendo. Es una mirada optimista en términos micro, digamos, uh-huh. En términos de lo que es la persona, el individuo, la comunidad. Y ahí tiene que ser una mirada optimista porque la gente necesita esperanza. Y nosotros queremos concretar esa esperanza en algo bien preciso, que es un proyecto que al final puede tener éxito con el financiamiento adecuado. Ahora, ¿va a acoger a todos los rubros Maule Express, Maule Emprende? Sí, a todos los rubros, pero naturalmente hay en la zona y en la región una tendencia a emprendimientos agrícolas, por un lado, emprendimientos comerciales. Y también emprendimientos artesanales, uh-huh. Que son un poco las tres, ¿el las turismo? Áreas que uno ve. También el turismo, aunque en el caso del turismo nosotros vemos que requiere una escala un poco mayor para poder funcionar. Por ahora no tenemos iniciativas turísticas dentro de nuestra cartera de gente que ha pedido nuestra cooperación. Yeah. Pero sí tenemos gente en el área comercial, en el área agrícola y en el área artesanal. ¿Cómo ve usted las proyecciones de la región del Maule? ¿Cómo la ve a futuro? Bueno, tiene una enorme proyección. De momento que es una región agrícola por excelencia. Uh-huh. Y si hay algo que uno puede decir con toda seguridad hacia el futuro en el mundo, es que los alimentos van a ser un aspecto clave para poblaciones gigantes, por ejemplo, como en China y en Rusia, en India. Y en ese sentido, Maule tiene una ventaja natural. Tiene gente que conoce de la actividad, tiene acceso a puertos, tiene empresarios tienen capacidad de exportar. Como que yo veo ahí una gran fortaleza. Es una zona además que tiene un clima muy benigno que podría aceptar todavía mucha más población. Y está como justo en el centro de Chile, así que eso es algo que también es notable. Claro, porque tiene cercanía con puertos hacia la quinta región como hacia la octava. Tenemos un paso internacional ahora. Así es. Así que es. Eso tiene, va a permitir. Tiene una logística muy buena. Así que va a permitir poder, ¿no es cierto?, tener un mejor desarrollo en nuestra región del Maule, que por muchos años un poco decaída por ahí, siempre fue quedándose un poco en el tiempo. Como que el terremoto del 2010 hizo un remesón a nuestra región normal. Literalmente, fuimos un poco el epicentro, pero de verdad que fue un cambio para todas las ciudades, especialmente para Talca, tanto como en infraestructura, uh-huh. Como también empresarialmente. Así es. Se presentó una oportunidad ahí también de remodelar las ciudades. Yo he visto en Cauquienes, acá en Talca, en Linares, barrios que han sido reconstruido y que han quedado muy bien. Claro. O sea, no hay mal que por bien no venga, uno podría decir, una desgracia el terremoto sin duda, pero ha permitido también una mejora importante en lo que es el planteamiento urbano de estas ciudades. Don Felipe, estamos conversando con Felipe Morandé, ¿no es cierto?, de Maule Emprende. ¿Qué pasa en el caso de que algún emprendedor, por X motivo, a lo mejor no le va bien? ¿Cómo lo van a apoyar a ustedes como institución, no es cierto?, para poder recuperar ese emprendedor que, porque muchas veces ya incluso hay emprendedores desilusionados, hay microempresarios que le ha ido mal, que por mala asesoría muchas veces o por ignorancia no tienen conocimiento, no es cierto?, y han cometido muchos errores. ¿Cómo plantean ustedes esa medida para poder salvar a ese microempresario y poder inyectarle a ese nuevo emprendedor? Oye, la primera es caída, pero la segunda estamos aquí. Bueno, eso es muy importante lo que tú señalas, Juan Carlos, porque en primer término, quien quiera emprender tiene que estar consciente de que hay riesgos. Es decir, esto no es un trabajo de 9 a 5, tranquilito, ¿no es cierto?, haciéndolo todos los días la misma cosa. Claro, y de lunes a viernes irse para la casa. Claro, este es un trabajo que la gente cree que tiene dominio sobre su tiempo, pero la verdad es que termina dedicándole mucha energía y muchas horas a sacar adelante el proyecto. Pero hay que tomar riesgos. Significa eso que eventualmente la cosa no puede que no funcione. Y en ese caso hay que estar dispuesto a aprender de la experiencia. Naturalmente, nosotros tenemos la esperanza de que si alguien tiene algún fracaso comercial, eso no significa que tiene una ruina personal, ¿eh? Hay que señalar además que hoy día existe una nueva ley de quiebra que permite zafar bien de temas como una caída con un emprendimiento sin que eso abarque el patrimonio de la gente, ¿eh? Uh-huh. De las personas. Y eso es muy buena noticia porque significa que las caídas de los emprendimientos pueden ser una buena lección, pero no necesariamente una ruina para la persona que hace el emprendimiento. Para que no pierda sus bienes, en este caso una casa que tanto le costó en el esfuerzo. Exactamente. Uh-huh. Y eso es una buena noticia, que mucha gente de repente empieza a ponerse la soga al cuello y de repente ya no da más y pierde bienes, automóviles, etcétera. Entonces, al final termina peor de lo que estaba en ese momento. Eso es justamente lo que hace la nueva ley de quiebra, que acota la responsabilidad de la empresa a la empresa, uh-huh, y no necesariamente a los dueños, ¿eh? Y eso lo que implica en el caso de un emprendedor que falle es que se puede levantar después de nuevo con mayor facilidad de lo que era antes. Claro, porque tomó una experiencia. Y además ganó una experiencia enorme. O sea, yo he tenido como emprendedor también algunos fracasos y he aprendido mucho de ellos. Bueno, hoy día, ¿qué le diría a usted? Partamos por los jóvenes. A ese joven que tiene ideas, que tiene toda esa energía. ¿Qué le diría a usted en este minuto? Bueno, yo creo que lo primero que uno podría decirle es que se crea el cuento. Es decir, todos tenemos el embrión adentro de ser un emprendedor. Y es cosa de que tengamos ese sueño, lo concretemos lo más posible, o sea, lo acotemos lo más posible, uh-huh, y que luego estemos dispuestos a sacrificarnos por él, ¿eh? La gente joven es muy propensa a tomar más riesgos que los más antiguos, ¿verdad? Y eso es bueno, eso es válido y es una sustentación importante para el emprendimiento. Así que en la juventud hay un montón de emprendedores, hay mucho entusiasmo por emprender. Y yo creo que lo que les diría a ellos hoy día es que, pucha, atrévanse. Hay cosas importantes de conseguir la vida y un emprendimiento es una de ellas. Además, emprendimiento no solamente es una aventura comercial, también puede ser un emprendimiento de tipo más social, o sea, una iniciativa que implique ayudar a otros. Exactamente. O puede ser un emprendimiento que implique dentro de una empresa un proyecto que cambie una forma de producción. Emprendimiento es un concepto muy amplio, ¿eh? Y yo creo que la gente joven tiene que estar dispuesta a tener sueños y a luchar por ellos. ¿Qué le diría usted a una persona ya adulta que salió de su trabajo, no sé, se terminó, quedó cesante, etcétera, y que no tiene pocas posibilidades, porque lamentablemente en Chile hay una realidad que usted cuando cumple cierta edad ya como que se pone un poco más difícil conseguir un trabajo, y esa es una realidad que la estamos viviendo todos los días, y uno empieza a decir, yo empiezo a llegar a esta edad y aquí se me va a poner difícil la cosa, pero uno empieza a hacer, ¿qué le diría a esa gente que a lo mejor está pensando, porque se empieza a dificultar, porque tiene familia, tiene hijos, etcétera, y está terminando de criar, tiene que hablar en la universidad? ¿Qué le diría a esas personas que hoy día están viendo qué hago? Tengo esta plata, la invierto, me la gasto, busco trabajo, pero no encuentro. ¿Qué hago? Bueno, si tiene los recursos como para hacer algo, yo creo que requiere de un buen análisis respecto de qué ideas tiene él de qué hacer con esa plata. Por ejemplo, si es que ha encontrado un nicho de mercado muy preciso, si es que tiene alguna ventaja porque conoce una actividad muy bien, o tiene alguna competencia muy especial que le permite hacer cosas diferentes, uh-huh, puede pensar que llevar adelante esa idea puede ser un buen proyecto, ¿eh? Si está muy perdido, si no sabe muy bien qué es lo que puede hacer, si no sabe qué habilidades tiene, bueno, obviamente ahí se le recomienda una acción un poco más conservadora. Pero si en cambio él ha estado mirando, ¿no es cierto?, una actividad donde se siente que es capaz y ve que no hay mucha competencia en la zona donde quiere ponerse, es un producto nuevo o un servicio nuevo. Bueno, en ese caso sería bueno ponerlo todo esto dentro de un contexto analítico, un modelo, y de ahí verificar cómo este proyecto se puede sacar adelante. Yo, Talquino, yo de la región del Maule, ¿cómo me puedo contactar con Maule Emprende? Bueno, nosotros tenemos físicamente una oficina en la ciudad de Linares, ¿ya? Pero estamos al alcance a través del teléfono y de internet. Nuestro teléfono es el 732-636141, que hay que ponerle un cero antes si es que llama de un teléfono celular. 732-636141. Y en su defecto nos pueden contactar a la página web www.mauleemprende.com. Maule Emprende con una E entre medio. Ah, perfecto. Mauleemprende.com. ¿Por qué Linares la sede? ¿Por qué Linares? Bueno, ninguna razón muy especial, excepto que es una ciudad de tamaño medio menor, donde había mucha necesidad de abordar este tema. Y donde además tenía yo también algunos contactos profesionales. Ah, sí, ahí se abrieron las puertas ahí en la comuna de Linares. Don Felipe, queremos agradecerle. Pero que con todas las ganas de hacer también actividad, ¿sí?, en Talca, en Curicó, en fin, ir en ampliando toda la región, sí. Ir ampliando. La Así idea es que los emprendedores también puedan, ¿no es cierto?, contactarse con Maule Emprende. Don Felipe, queremos agradecerle enormemente que haya estado estos minutos conversando. Conocimos un poco más sobre el emprendimiento, conocimos un poco sobre Maule Emprende, que de verdad, mirándolo objetivamente, la gente necesita hoy día poder tener nuevos caminos para rebuscárselas diariamente. Cuando faltan las fuentes de laborales, de repente es bueno tener algo al lado que pueda a lo mejor respaldarse en algún minuto. Así que trajo buenas noticias y eso es bueno para nuestra gente y para nuestros auditores. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Ha sido un gusto. Y bueno, lo dejamos invitado para nuestra oportunidad, porque en nuestro horario ahí vamos a poder conversar un poco más sobre los emprendimientos. Así que muchas gracias. Luis, me quedo contigo. Ok, ahí estaba entonces Juan Carlos Barrueto con esa muy importante nota, ¿no es cierto?, entrevista con don Felipe Morante. Nosotros hacemos una brevísima pausa y ya estamos nuevamente junto a usted. No te vas a dar ni cuenta cuando estemos nuevamente juntos. Una pausa y ya continuamos con La Tarde Fantástica. Seguimos entregando energía positiva, la música actual y los éxitos de siempre. Esta tarde fantástica es tuya. Fantástica. Y en la que está encima de placer, sentirlo alineado. 18 minutos nos separan ya de las 6 de la tarde, acompañándoles aquí en la Radio Fantástica de Talca. Y bueno, nada de contentos, nada de felices, ya que Rangers de Talca lamentablemente ha quedado eliminado de Copa Chile. Ha perdido por 2-1 ante Curicó Unido. Y bueno, lamentablemente quedamos eliminados, pese a que todo, ¿no es cierto?, estaba dado para que Rangers hubiese seguido en este campeonato. En todo caso, se dice por ahí, según los comentarios, que no jugó muy bien y quizás, a lo mejor, ¿no es cierto?, usted sabe que se le fue el mejor jugador a Cobresal, y esto también a lo mejor hizo que la cosa cambiara un poquito, ya que Cavión, ¿no es cierto?, el mediocampista, era quien ponía o dejaba el alma en la cancha. Y siempre fue, y en varios partidos fue elegido el mejor jugador de la cancha. Así que lamentablemente se marchó, se fue a este equipo que va a participar en la Copa Libertadores, pero Rangers lamentablemente tampoco hizo otra contratación importante y ahí está pagando las consecuencias. Ojalá que en el campeonato de la segunda división, ahora como se va a abocar a este campeonato, pueda hallar la fórmula el técnico Rojas para que Rangers pueda estar ahí en los primeros lugares y así optar a subir a la primera división. Continuamos entonces aquí con su Tarde Fantástica. Soy el remedio sin receta y tu amor. La Tarde Fantástica. Estamos acompañándoles aquí en su Tarde Fantástica. Saludos para todos los auditores, ¿no es cierto?, que a lo mejor recién se incorpora a nuestra sintonía, y todos nuestros amigos que están a lo largo y ancho de nuestra séptima región disfrutando de todo lo que es nuestra compañía. A esta hora estamos juntos a Motel Pacífico. No se olvide, ahí usted va a encontrar cómodas cabañas, privacidad, excelente atención, le están esperando ahí en camino a Duao, kilómetro 1, a solo 15 minutitos de Talca, y le espera Motel Pacífico. También nos acompaña Importador y Comercial Victoria, que cada día, ¿no es cierto?, le espera para que usted vaya a buscar todo lo que necesita en cuanto a artículos para el hogar. También, si usted necesita artículos de decoración, o bien si necesita juguetes para los niños, lo que usted ande buscando, ahí lo encuentra, y una atención espectacular. También en el local del costado norte encuentra todo lo que es su sección de cumpleaños, ¿eh? Así que vaya, Importador y Comercial Victoria, siempre preocupado de entregarle la mejor atención y también los precios bajos. Son los locales verdes de la economía, 1 Sur 9 y 10 Oriente. Tenemos un día, ¿verdad?, con algunas nubes, hay un vientecito un poquito helado, sí, y posibilidad de que a lo mejor caigan algunos chubascos por ahí en los sectores precordillanos también durante la jornada de noche. Bueno, queremos que usted lo siga pasando bien, que siga disfrutando como es habitual de nuestra compañía, como lo es de Radio Fantástica. ¿Dónde están las mujeres? Baby, esta noche vamos a cacería, buscando la chulería que me quiero arrebatar. Alto, y ya seguimos alegrando lo que queda de tu día. Enseguida regresamos con La Tarde Fantástica. Música, noticias, espectáculos, cultura, los ingredientes de La Tarde Fantástica. Fantástica.

Bueno, ayer a eso de la 1:47 y las 15:47 horas de ayer registró un enjambre sísmico, situación que también tiene un poco en alerta, ¿verdad?, a también a la gente de San Clemente, ¿eh? Así es que, y también la UNAMI, por cierto. Y nosotros también muy atentos ahí para poder irles informando de todo lo que vaya sucediendo también con este volcán de la Laguna del Maule y también Chaitén, pues que han presentado entonces variaciones ahí en su comportamiento durante estos últimos días. Y algunos sismos, ¿no es cierto? Hay varios sismos, en realidad, claro, me comentan por acá que se han sentido ahí en esos lugares, ¿eh? Pero por lo pronto no hay que preocuparse, está todo controlado ahí por la UNEMI, ¿no es cierto?, que tiene todos los ojos puestos ahí en ese lugar. Estamos ya en las 6 de la tarde con 14 minutos, siempre en su sintonía, pues, ¿eh?, compartiendo junto a ustedes, junto a la gran familia de Talca, la gran familia fantástica, que disfrutan y comparten cada instante del día con la compañía nuestra, ¿eh? Seguimos con la música de esta hora, junto a la voz del gran Julio Iglesias. He nacido tantas veces, no me quiero morir más. He salvado en tantas guerras, he cansado de llorar. Y ahora que ya estoy de vuelta, quiero vivir más. Unos nacen con todo y otros casi sin nada, pero todo lleva un ticket que dice principio y final. Caballero, caballero, hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va. Disfruta lo que tienes, que cuando te vas no te llevas nada. Caballero, caballero, hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va. Thank you. Somos sus amigos de la Radio Fantástica de esta hora junto a usted. Bueno, estábamos viendo por acá que con el fin de dejar una carta dirigida al ministro del Interior, Jorge Burgos, llegó el miércoles hasta la oficina de partes del Palacio de la Moneda el presidente subrogante de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, José Villagrán. Dicha misiva contiene una solicitud de reunirse con la autoridad para plantearle las inquietudes del gremio, especialmente los temas de ataques incendiarios a camiones en la región de la Araucanía y de los robos sistemáticos de máquinas en las rutas del país. Villagrán señaló además, luego de dejar el mensaje, que con anterioridad han solicitado con el ministro Burgos a través de la directiva, pero que esto no se ha dado a pesar de lo importante que ellos lo consideran. Agregó que si esta vez tampoco hay respuesta, sus asociados han pensado ejercer algún tipo de presión, no descartando una paralización de camiones o llegar desde Temuco hasta La Moneda con camiones quemados. Es lo que llamó atentados terroristas que están ocurriendo en las zonas del país. En la misiva también a la que tuvo acceso, se señala que como a la fecha no ha sido posible conseguir dicha reunión, les comunicamos oficialmente que efectuaremos próximamente una movilización de camioneros indignados contra la delincuencia, cuyo objetivo es manifestar la decepción e indignación de los miles de trabajadores que se desempeñan en el transporte terrestre a través de todo el país. Así es que próximamente se estaría llevando a efecto una movilización de camioneros indignados entonces contra la delincuencia. Ojalá que se haya arreglo a esto, porque se imagina una movilización de camioneros, se paraliza el país y ahí sí que queda la escoba. Ojalá que no ocurra esto. Bueno, estamos a través de la tarde fantástica disfrutando siempre con los grandes artistas que a esta hora llegan a entregarnos su música. Ya son las 6:19. Estamos siempre juntos a Motel Pacífico. No se olvide, siempre lo esperan con cómodas cabañas. Una muy extraordinaria atención a solo 15 minutos de Talca. Camino a Duao, kilómetro 1, ahí le espera Motel Pacífico. Y también Importador y Comercial Victoria, que cada día le espera con los precios más bajos de Talca. Son los locales verdes de la economía en la 1 Sur 9 y 10 Oriente. Costado Sur, en ese local, ¿no es cierto? Gigante por lo demás. Encuentra todo lo que es menaje, decoración, juguetes para los niños, todo lo que la familia, todo lo que la reina del hogar necesita, lo encuentra en Importador y Comercial Victoria. Y en el local del costado norte, encuentra todo lo que es la sección de cumpleaños. Ya lo sabe, Importador y Comercial Victoria siempre le invita para que vaya a economizar y también encontrarse con la mejor atención. Y nosotros le invitamos para que siempre usted esté en sintonía de su Radio Fantástica de Talca. Y date toda mi vida, porque yo he nacido.

Noche Fantástica. Siete minutos ya nos separan de las 7 de la tarde. Restricción ambiental hoy afecta al polígono centro y sur poniente. Solamente centro y sur poniente hoy restricción ambiental, ¿verdad? Para evitar ahí prender las estufitas a leña, porque si no se ponen a un parte. Bueno, siempre les acompañamos a esta hora juntos a Motel Pacífico. No se olvide, ahí le esperan con cómodas cabañas. Ahí van a encontrar privacidad, excelente atención. Y muy cerquita también, pues a solo 15 minutos de Talca, camino a Duao, kilómetro 1, le espera Motel Pacífico. Importador y comercial Victoria, ya lo sabe, para que usted vaya a buscar todo lo que es menaje, decoración, juguetes para los niños. También en su sección cumpleaños, todo lo que es el local ahí del sector norte, ¿no es cierto? Costado norte, ahí encuentra todo lo que es la sección cumpleaños. Importador y comercial Victoria son los locales verdes de la economía que le están esperando entonces ahí en la 1 Sur con 9 y 10 Oriente. Estamos a esta hora acompañándoles a través de Radio Fantástica 92.3, enviándoles saludos también a la gente, a nuestros amigos colectiveros, claro, a toda la movilización colectiva que a esta hora también está realizando su trabajo y en sintonía de la Radio Fantástica. Y nosotros, por cierto, siempre entregándoles la mejor programación musical hasta las 7 de la tarde.